barrio distinto al vuestro. Pero por esa misma razón, tampoco tenemos que ser menos que el resto. ¿Sabéis? Es sencillo catalogar un vestido o una forma de vida, pero no es tan fácil sentirlo ni llevarlo a cabo. Badalona, otro día más te represento en el micro, protegiéndote de MCs que quieren hacerte añicos. Un duro trabajo que solo pueden hacer artes verbales. Ya sabes, tus chicos, por tus largas calles llenas de edificios. Mis zapatos ya están sucios por caminar mucho, y veo parques donde niños juegan. Veo a chavalitos al salir de las escuelas, jóvenes adolescentes tirando de porro y botella. Chive, cago estrella, qué bella es la vida. Es la gran mentira, veo a niñas de mi edad embarazadas con la gran barriga y me pregunto, ¿dónde está su padre? ¿Podrá esta chica de 20 años cumplir su trabajo como madre? Lo dudo porque es duro y cuesta como llegar a fin de mes y que cuadren las cuentas para gente en Badalona de 40, 50. Ya perdí la cuenta mientras veo a dos personas sin techo en un banco echándose la siesta. ¿Qué fiesta es esta? Tan solo quiero ser una persona honesta. Abuelos en tus calles me detestan, juzgan mi persona solo por la ropa que llevo puesta, mientras el nazi de ropa estrecha gana honradamente su dinero con su perro en las apuestas. A la mierda, tus calles me dan asco, pero por ti si esto está embozado yo lo desatasco. Con mis rimas hardcore, instinto de narco, certero como un arco, y más ideas que pulgas un gato en un barco. Con mi flow me desmarco y mi estilo me marco, tu Badalona arriba y las otras debajo. Entonces me relajo, no pienso en trabajo, puedo ir a destajo. Badalona, sabes bien que del puto burro no me bajo. Cuando se trata de hacer rimas siempre voy al tajo. Y si hay que joder a alguien, pantalones de toyacos bajo, bien abajo. Representando donde yo he crecido, rimando lo que yo he vivido, respetando la gente que he conocido. De gente de malas palabras y malas maneras he abducido. Hago letras más ricas que el cocido que hace tu madre, por meterme con toda la política de mierda tu padre. Facha, déjale que ladre, pero que cuando hable de Badalona que se calle. O si no, seré yo el que le calle. De ahí pertenezco, sí, de las calles. Todos mis principios eran callar, escuchar y aprender. Ahora mi capacidad es demostrar. Tu misión, si te gusta, es valorar. La mía, procurar que esto funcione. De grandes tribus de colegas que vi, me emocioné. Rimar con la E es lo que es, no hay más, yo soy Ener. Por eso yo represento a mi ciudad natal, Badalona, y os presento mi estilo en artes verbales. Por eso que falsos subnormales hablen mierda sin saber en verdad que su rabia. Perros como vosotros cagáis en el parque, vivois como yo sentados en el parque, y breakers bailando en el parquet. Envidia, no por rimar y bailar tú flipas, pero yo me lo he currado día tras día. No estoy contento de que tú con tus amigas te rías, para mí os clasifico como porquería. No aguanto más tus tonterías. En esta canción representando Badalona, nosotros ya no necesitamos la lona, estamos en lo alto. ¿No te has dado cuenta? Las tres chimeneas se tienen nombre. Ener, no only can.